Invidencia. La niebla no me dejaba ver más que mis manos y lo que estaba al alcance de ellas. ¡Hijo! Escuchaba a mi madre gritar, lejos. ¡Hijo, ¿dónde estás? Asustado, corrí hacia la voz de mi madre. Sentía que en cualquier momento algo me cogería. El monstruo me atraparía. Quería estar a salvo. Tropecé. Cuando me levanté, vi el cuerpo de mi madre sin vida a mis pies. La sangre había formado un charco alrededor de su rostro. «Hijo, ven», insistió la voz. «No enfades a mamá».